tal amigos? Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial. Hola, buenas. De nuevo aquí en los ciclos acústicos. Yo soy Roquero Ralbo. Esta vez me va a acompañar mi gran amiga La Fusa. Saludos, Fusa. Hola, hola, ¿cómo están? Todos felices, todos contentos por la buena noticia de los mineros. Hay un segundo mensaje. ¿Cómo era el segundo mensaje que mandaron los mineros? Pico pa' Piñera. Pico pa' Piñera, lo que sea. No ha salido en los medios. Vamos a empezar. La primera canción. Una canción que implica una condena y se llama Almohada. Reanimaron su existencia y la inercia no fue el final, dando el corte a la presencia de cadenas que no pueden más. Afirmar esa creencia y el señuelo va, con que las cuerdas son correctas cuando suenan más. Él quiso salir de ahí, entre golpes, manotazos, un retraso en su zapato. Ella quiso resistir, se afirmó de las miradas, los soportes de la nada, los brazos de amigos buenos, esos que estaban desde antes el ayer. El retrato de la almohada en la cual soñaron juntos se sabe. Fue tan fuerte la insurgencia que hasta a mí me hicieron reanudar eso que creí demencia de que todo se puede alcanzar. No tuvieron la decencia de mostrar decente su actuar. Fueron presos de la urgencia que les dijo sean ustedes ya. Él quiso salir de ahí, entre golpes, manotazos, un retraso en su zapato. Ella quiso resistir, se afirmó de las miradas, los soportes de la nada, los brazos de amigos buenos, esos que estaban desde antes del ayer. El retrato de la almohada en la cual soñaron juntos se sabe. Se afirmó de las miradas, los soportes de la nada, los trazos de amigos buenos, el retrato de la almohada. Se afirmó de las miradas, los soportes de la nada, los trazos de amigos buenos, el retrato de la almohada. No hay más golpes, no hay más trazos, ni un retraso en su zapato. La cadena se hizo trapo, desapareció hace rato. No hay más golpes, no hay más trazos, ni un retraso en su zapato. La cadena se hizo trapo, desapareció hace rato. La cadena se hizo trapo, desapareció hace rato. La cadena se hizo trapo, desapareció hace rato. La cadena se hizo trapo, desapareció hace rato. Gracias, gracias. Esa luz tan primitiva que alumbraba tus pupilas, el azul de noche y día que siempre me protegía, cosechando amor corrías, aún no sumo la partida, endulzante en la comida para así apagar la ira. Por paisajes sin envidia, sin rencor ni rabia encima, por un cauce de flor viva, ahí ella se escondía. Me enseñó a mover en la orilla, a escribir lo que sentía, a sentir que fuerza y vida son hermanas compasivas, que hoy no estás. No estás. No estás. No estás, no estás, no estás, no estás, no estás. Te fuiste a volar dormida hacia otra poesía, hacia un campo de agua tibia que apagara las heridas. Te fuiste a olvidar la vida que te fue tan agresiva, sin dibujar la partida, tu color me dijo que no estás. No estás. No estás. No estás. No estás, no estás, no estás, no estás, no estás, no estás, no estás. Sí, Fusa, ¿qué se cuenta? Hartas cosas. O sea, por lo menos tú tienes harto que contar. Te he visto tocando harto en Santiago. O sea, te he visto ahí en las fotografías que sube la gente que te ha ido a escuchar. La gente que saca fotografías. Muy buena acotación, Alfredo. Sí, pues estamos guitarreando por allá. Se está moviendo allá harto. Estamos moviendo la cosa, están saliendo tocatas. Pasándolo, disfrutando más que nada, pasándolo, haciendo lo que me llena el corazón, que es esto. Voy a tocar una canción relativamente nueva, que se llama Más allá de lo que puedo recordar. Belleza impávida, olor que quiero recordar. Unión de fábulas, un extremismo sin lugar. Logré ver más allá de lo que puedo recordar. Logré ver más allá. lo que puedo olvidar. Aquellas fábulas ahí comenzaron a alentar. A esas lágrimas, a que dieran su paso atrás. Logré ver más allá de lo que puedo recordar. Logré ver más allá de lo que puedo recordar. Logré ver más allá de lo que puedo olvidar. Logré ver más allá. Allá de lo que puedo recordar. Qué linda, ¿cómo se llama? Se llama Más allá de lo que puedo recordar. ¿Y esa cuándo la hiciste? La hice hace tiempo igual, pero no la he tocado nunca. No sé por qué. No, pues hay varias que ya no he escuchado. Hace tiempo que no compartimos música. Me estás echando en cara. Sí, estáis muy ingrata, Fuso. ¡Uy! Parecí suegra. ¿Ah? Parecí suegra. No, eso es que lata. Hablando de las tocatas en Santiago, hay un amigo que organizó un proyecto muy interesante, Álvaro Garrido. Yeah. Se llama Sonido de la Gran Capital, que era una serie de tocatas en las calles, principal, o sea, lo hicimos en el Parque Forestal. Hicimos 6 ciclos. Muy lindo, una experiencia muy, muy bonita. Y a mi amigo Garrido le voy a regalar esta canción que le gusta harto. Incluso la hemos cantado juntos alguna vez. Se llama A su suerte. Si me manchaba no creían que seguiría los días, que seguiría los días. Si me cansaba se asumía que aquella fuerza mía ya no se la podía. Y entre vaivenes inconscientes me fui callando a la gente y no prometí a los presentes. Más aquí vengo muy de frente. Corrí entre campos de espinas que calzaban mi vida con su malevosía. Es que está en cada rutina, urgiendo la salida, escamas mal cocidas. Y fui la bulla muy paciente, que fue silencio en otra fuente. Y ahora siento que se siente esa armonía entre los ruidos complacientes. Entre los ruidos complacientes. Semillas que fueron sumergidas en cúpulas podridas, y afino ya mi puntería para lanzar mi ira directo hacia arriba, para golpear a aquel ausente que siempre calla y no se siente. Si es que está, que venga a verme para mostrarle la mierda que dejó a su suerte. La mierda que dejó a su suerte. La mierda que dejó a su suerte. La mierda que dejó a su suerte. Gracias, chiquillo. Me gusta, Caleta. Se llama Desquiciado. Un horizonte que va derrotado, futuro que busca ser olvidado. No soy yo. Una vanguardia que respira extraño, incomprendido y hablando callado. No soy yo. No soy yo. El que busca ser lo mismo una vez más. No soy yo. El que escribe el optimismo hacia atrás. Vuelco que nunca enseño sus manos, una patada hacia un cielo infectado. No soy yo. Una herramienta de estilos pegados, agujereados, banales, esclavos. No soy yo. No soy yo. El que usa el cinismo como pan. No soy yo, el que amarra el pesimismo a la moral. Un sexo que nunca tuvo legado, cadena de eslabones cortados, influencia de un egoísmo inculcado, por las pieles más rudas que has tocado. Un unicornio que mascaba clavos, una flor vieja que tuvo pecados, un firmamento muy mal dibujado, un grito al aire como desquiciado, un uniforme mal uniformado, calibradores del oro olvidado, ungüentos para que crea que el barro no se metía en mis ojos tapados, una cornisa que se fue nublado, caída libre y el paso enterrado, un grito al aire como desquiciado. Grito al aire como desquiciado. Grito al aire como desquiciado. Grito al aire como desquiciado. Grito al aire como desquiciado. como el silbido del manco que me intentó saludar. Como el reparo, lo exacto, como morir al callar. Como el pecado del santo que se busca maquillar. Como ocultar lo extrañado en las migajas del pan. Un grito al aire como desquiciado. Un grito al aire como desquiciado. Un grito al aire como desquiciado. Un grito al aire como desquiciado. Es el desquiciado. Un beso a la Cata. A Eduardo. La Cata. La Cona. Un abrazo para la Cona que está por ahí. ¿Estás calladita, Fusa? Te estoy escuchando, burro. Está bien, pu. Esta canción es de las más antiguas. La primera que hice, o sea, no es la primera que hice, pero de las que hice fue como la primera que me gustó harto. Y se llama Cosechando Raro. Cuando miro tu voz, creo escuchar mi fiel estruendo. Tu risa zanja la distancia en viento. Cuando olvido tu voz, creo no estar ya más despierto. Tu murmullo apuñala el descontento. Vas de pie, caminando en flores de papel crepé. Vas de pie, caminando en flores de papel crepé. Cuando afinas tu voz, tu mirada apunta a aquel pretexto que deja herido el más fuerte recuerdo. Cuando creí ser tu voz, grité torciendo fuerte el suelo. Tus pestañas se escondieron en el ruego. Vas de pie, caminando en flores de papel crepé. Vas de pie, caminando en flores de papel crepé. Vas de pie, vas de pie. Las frases que van cosechando errar. Intenta esbozar las frases que van cosechando errar. Cosechando errar. Cosechando errar. cosechando errar, cosechando errar. Cariños y dolor. Ya no hay frases, ya no hay perdón. Partida en descontrol. Los errores a veces no son humanos, no. Cuando vuelvas no me mires, por favor. Cuando vuelvas no me mires, por favor. Los fardos de esplendor se escondieron en un callejón. Las piedras que eran dos, hoy es una que se quiebra con las llagas que creó. Cuando vuelvas no me mires, por favor. Cuando vuelvas no me mires, por favor. Cuando vuelvas no me mires. No mires, por favor, los abismos de lo que quedó. Si giras y no estoy, tal vez veas que aún sueño con haber sido mejor. Cuando vuelvas no me mires, por favor. Cuando vuelvas no me mires, por favor. Cuando vuelvas no me mires. Si hablo de miserias, yo lo fui en histeria. Si hablo de miserias, yo lo fui en histeria. Si hablo de miserias, yo lo fui en histeria. Si hablo de miserias, yo lo fui en histeria. Gracias. Ahí pegué cosechando errar con histeria. La fusa está dibujando aquí al lado mío. Un saludo para los mineros. Puta, qué lindo. Qué bella noticia. Increíble. ¿Cierto? Sí. Toda la gente contenta, además, con lo rápido también que se propagan las noticias. Sí. Las buenas noticias. La familia, los niños, súper felices. Todos. Bacán. Todos nosotros incluso. Presidente. ¡No! Gracias. Alfredo, cállate. Una niña escribió: Piñera, por favor, cállate que arruináis mi felicidad. Dice la Celeste que la gata está recaminando los... Besito para la Celeste. Sí, un saludo grande. ¿Fusita? Sí. Mejor un poquito el cable. Sí. No es por nada, pero está estorbando. Ahí. Esto, esta es Me parece que es la más nueva de las que voy a tocar hoy día. Se llama Mejor me traen al diablo. La voz escrita en el llanto describe el gran carnaval. Los pasos de los zapatos no vuelven a caminar. Saltando saltos con asco, el ruido se hace mortal. Y los trofeos del tacto nunca se pueden tocar. El ruido un poco bastardo, encima del que va a asustar. El susto un poco pensando dónde querría atacar. La goma borra el contacto, se lo echa al bolsillo, no hay más. Los cuadros son, mientras tanto, reflejo de otro lugar. De otro lugar. De otro lugar. Dame un llamado que me diga dónde estás. Dame un zarpazo que me vuelva a olvidar. Dame un pedazo de inocencia pa' poderme levantar. Y otro pedazo de paciencia que voy a necesitar. Vuelta y vuelta sin descanso, hediondo el cuerpo final. Mordiscos van derramando sus dientecillos al mar. Las cuerdas se van cortando, ya no nos dejan tocar. Los puños ya descansando, no se quieren levantar. El casco va levantando y hace su arma estallar. Son de los miles de cantos que nos quisieron cantar. El caminito del santo nunca fue el de verdad. Mejor me traen al diablo, quizás me pueda abrazar. Me pueda abrazar. Me pueda abrazar. Dame un llamado que me diga dónde estás. Dame un zarpazo que me vuelva a olvidar. Dame un pedazo de inocencia pa' poderme levantar. Y otro pedazo de paciencia que voy a necesitar. Mejor me traen al diablo, quizás me pueda abrazar. Mejor me traen al diablo, quizás me pueda abrazar. Mejor me traen al diablo, quizás me pueda abrazar. Mejor me traen al diablo, quizás me pueda abrazar. Me pueda abrazar. Me pueda abrazar. Me pueda abrazar. Me puedo abrazar. Permiso, Fusa. De una más. Muy amable, chao. Me estaba quedando seco. Esto se llama En Paz. Lluevo entre frío y sol, con ritmo de flores sin color. Los sorbos de resignación caen en un papelón. Si me giro no pretendo que me mires tan atento, si no estoy. Casi ya termino el cuento, escapé por un momento, vengo y voy. Fuego en flor de incomprensión, lejos de los ojos de Dios. Si lo miro no hay respuesta, si lo insulto no hay decencia ni perdón. Muerdo arena entre la niebla, entre pasos la violencia y el ardor. Paso, quiso hablar del fracaso, lo escuché con un vaso que rompió en el ocaso. Y ese sueño perdido, quiso hablar del olvido, lo escuché en un silbido que olvidé sin sentido. Las miradas pegadas hablaron de la nada, su llegada fue infama, su partida engañada. Y llegó la alegría que querían mis días, afirmar su energía, cosechar mi salida. En paz, en paz, en paz, en paz. Llueve entre frío y sol, anclas que ganan corazón, que ganan corazón, que ganan corazón, que ganan corazón, que ganan corazón. Me acuerdo de las tocatas de la escuela 1 con esa canción. Siempre la tocaba ya. Qué lindo recuerdo. Sí. Romy Chapita. ¡Oh! ¿De la escuela? Sí, mi Chapita. Ya, cambiamos de tema. Ahora quiero invitarte a tocar unas canciones, Fosita. Ya. ¿Te parece? ¿Correcto? ¿Y adecuado? Sí. Muy bien. Vamos a hacer un cambalache aquí. ¿Cuánto tiempo llevamos? Seis días y toda la noche. 40 minutos. Ya. Ay, qué frío. Me voy a poner esto porque me da mucho frío. Roa, ayúdame, por favor. Gracias. Me voy a poner la chaqueta en las piernas porque me da mucho frío. Estoy como abuela. La garrafa. Ya. Agradezco la invitación que me hace el Ro. Igual estuve hace poquito, pero ahora voy a tocar otras canciones. Ya. Voy a tocar una que nunca he tocado acá en la radio, que se llama Ladridos. Esta canción, o sea, el texto, es todo lo que se ve desde mi ventana de mi pieza. Se pierden más allá de los barcos, donde no se oyen las máquinas. Junto al oleaje del mediodía, que arriba de pinos viejos va recortando la niebla nacarada del mar vivo, que araña las rocas jadeantes donde no hay nadie que sepa decirme dónde puede haber ido. ¿Dónde puede haber ido? La locura. Ay. A bordo de mi locura, nave de las sorpresas, apoyo de las esquinas, tocando el timbre y arrancando de puerta en puerto, de cosa en casa, sin pedir ni dar cuartel. Voy con un solo pie sobre la acera. Otra vez se me dio vuelta la pintura. Yo sé que los neuróticos le echan la culpa al resto de lo que acontece en su azotea, pero mi barco que se menea se agua cuando lo desea y no le teme al viento, sabiendo que una noche de tormenta cualquiera sucumbe insatisfecho, dando todo por hecho sin haber hecho ni hueva. Más parece últimamente los demás andan dementes, enfermos de oprimidos como un limón exprimido sin jugo y amargado sabor de la locura. Y yo de la risa cargada a bordo de mí, a bordo de mí, a bordo de mí, locura. Sí, libertad. Siento desafinadito la guitarra. Oh,

excesivamente superficial, gato maula, te vas a quedar. Gato maula, que hablas con gran elocuencia, dispones de las palabras para convencer a los demás con facilidad, sin que ellos vayan en contra de tus ideas. Te resulta casi imposible perder el control, gato ambicioso, y te haces bastante el precavido, como si fuera poco. Te resulta casi imposible perder el control, gato ambicioso, y te haces bastante el precavido, como si fuera poco. Sientes una gran afición por acumular, excesivamente superficial, gato maula, te vas a quedar. Gracias. Están todos conversando. Saludos, Charles, que llegó por aquí. Saludos, Roberto Jaque. Se me perdió la lista de canciones. Okay. Esta canción. Saludo a Garrido y su comentario del cantautor que se desangra. Tiene toda la razón. Estamos. ¿Alfredo? Esto se llama Capullo de Ángel. Soñé un poco, ya no estás. Caí volviendo a despertar. Crecí sin comer la verdad. Perdí la vida sin estar allá. Comí del fruto marginal y la cortina va a cerrar. Caretas de esa vanidad que siempre me hicieron tropezar. Me hicieron tropezar. Capullo de ángel, no quiero despertar sin renombrarme. Dejaré la espiral, capullo de ángel. No quiero despertar sin renombrarme. Dejaré la espiral. Cojín de plumas de piedad, colchón de espuma inmoral, canción del canto más locuaz, versión de un cambio circular. Sección de un salto demencial, presión para no despertar, cocción de besos en la paz, unión del fango con el mar. Con el mar. apoyo de ángel. No quiero despertar sin renombrarme. Dejaré respirar, capullo de ángel. No quiero despertar sin renombrarme. Dejaré respirar. Capullo de ángel. Capullo de ángel. Gracias. Se llama Nací en Abril. Formas las palabras de pedazos de tu piel. Universos tan inmensos que no sé si encontré lo que fue. Viajas con temores por llegar a florecer. Más tus miedos quise un día deshacer. Intenté lo que fue. Si preguntas no podría responder el por qué nací en abril. Yo también hablas en colores tan brillantes que dudé si tendría el coraje de volver a creer, a creer. Si preguntas no podría responder el por qué nací en abril. Yo también, yo también, yo también, yo también. Hablas de miel en tu papel, me haces volver. Hablas de miel en tu papel, me haces volver. Hablas de miel en tu papel, me haces volver. Hablas de miel en tu papel, me haces volver. los ojos la canción. Mira los ojos la canción. Mira los ojos la canción. Mira los ojos la canción. Hablas de miel. Hablas de miel en tu papel. Me haces volver. Saludo, por si están escuchando, a la Gaby Urrutia y el perro Villalón. Esta canción se llama Rabia. Abren los ojos y mirar las nubes que no son de acá, se sepultaron alabanzas que buscaban unidad. El casco es fuerte, de verdad el uniforme y el disfraz, la pistola, la metralleta, el corvo, el fuego y el mural. Pudriendo el que ahora está entre esquilas. Al pasar los sueños ya no son eternos. Se cayeron al final las marchas de la humanidad. Se acicalaban por pisar las otras menos agraciadas. No se hicieron visitar. Un discurso malo, una voz pegada acá me dijo: hermano, no me vengas a buscar. Miro mi techo que ahora va cayendo a mil, sin afirmar esos peñascos tan nocivos que no quise saludar. Y si mi esquina ya no está ahí donde veía hacia atrás, muerdo el suelo sin el miedo de los dientes destrozar. Un discurso malo, una voz pegada acá me dijo: hermano, no me vengas a buscar. La cuerda se va a reventar sin sueños. Para rescatar abre los ojos, que el despojo no te debe cautivar. En la inocencia se fue a dar donde un pez va a jugar, a sacar todas sus escamas para poder respirar. El patriotismo, la miseria, el hambre se fue a buscar a ese niño que nunca hay debió participar en la mierda de una bandera. Porquería de matar, imbéciles que buscan guerra por un pedazo de mar. Rabia genera la miseria, rabia que no va a acabar. Rabia por todos esos muertos que no encontraron la paz. Rabia quimera, rabia viva, rabia que busca sanar. La muerte los mantiene vivos con caballos de meta. Con caballos de metal. La toqué recién. Sí. La toqué hace dos canciones. No, hace una. La anterior a esta. Pero después lo repetimos, Wolfram, ¿no? Ahora sí. No. Esta canción la tocábamos con Ian Ross. Bonitos recuerdos. Se llama Tu huella en mi mural. Espasmos de calor, me acerqué a un corazón y un temblor ahí sacudió a la frase que perdió. Miras firme a donde voy, las velas se encienden hoy con esa llama incontinua que me entrega tu razón. Si despiertas, tal vez pueda hablar y más de ti. Si despiertas, tal vez pueda hablar y más de ti. Tus uñas me buscan hoy y mañana solo estoy amarrado entre tenazas que me encuentran donde voy. Doy el salto a la razón, intento ver sin pasión, esperando la partida del calor que no encendió. Si despiertas, tal vez pueda hablar y más de ti. Si despiertas, tal vez pueda hablar y más de ti. Si despiertas, tal vez pueda hablar y más de ti. Si despiertas, tal vez pueda hablar y más de ti. Un sueño in vitro. Un ventanal que busca espacios para estallar. Mientras vigilo, tus manos van dejando huellas en mi mural, en mi mural, en mi mural, en mi mural, en mi mural, en mi mural, en mi mural. Tal vez pueda hablar y más de ti. Si despiertas, tal vez pueda hablar y más de ti. Si despiertas, tal vez pueda hablar y más de ti. Si despiertas, tal vez pueda hablar y más de ti. Si despiertas, tal vez pueda hablar y más de ti. Si despiertas, tal vez pueda hablar y más de ti. Última canción. Se llama Rutina. tiempo en que la rutina acaricié. Sigo comiendo aquellas partidas que no busqué. Creció en mi pecho una piedra viva y a flor de piel. En alimento de insectos, de corrosión y sed. Tomé mis manos, mis piernas, mi corazón, mi piel. Busqué dos grandes maletas que contuvieran bien. Sueños perdidos en años de aquel mordisco infiel. Sueños soñados en negras noches que encontré. Hoy escucha, nunca más lo voy a repetir. Si no pude escapar, nunca lo prometí. Mi sudor también salado es. Ya no confío en los vigías que encantan ser reflejo de aquellas vías que debería ver. Hay flores que hacen más daño que una navaja y quién tiene derecho a creer que yo creo en el ayer. Con el tiempo fui aprendiendo a remover de aquí con mis uñas las espinas clavadas en mí. Remojé mis venas sin creer. Remojé mis venas sin creer. Hoy escucha, nunca más lo voy a repetir. Si no pude escapar, nunca lo prometí. Mi sudor también salado también salado es. Mi sudor también salado es. Mi sudor también salado es. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias a Alfredo, a la FUSA y todos los chicos ahí que estaban escuchando. Nos vemos.